comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Molt bona vesprada, són les 12:31. Evidentment no està Ximo Rovira, que avui ha decidit fugir. Avui hi ha absències notables en este programa, però així Silvia Tomàs i un company, Òscar Pellicer, estarem al capdavant del programa d'avui de València Abierta. Hola, Òscar, bona vesprada. Jo dic, què ha passat? Què no passa la... res. En essència, València Abierta és Ximo Rovira i jo acabo sent un apèndice de Ximo Rovira, en lo qual me pots dir Silvia Rovira, tranquil. Com estàs, Òscar? Fantàstic, molt bé, genial. Divendres, doncs, millor cara, clar. Clar que sí. Bueno, estaria molt millor si estiguérem allí on estan ells ara mateix, degustant el millor embotí del món, que és el de Requena. Ja sabeu que els nostres companys, l'equip pràcticament sencer, està avui en Requena disfrutant d'esta 23 edició d'aquesta mítica mostra, on també ens agradaria estar, evidentment, a Òscar i a mi. De moment estan gravant un especial que s'emetrà demà a partir de les 12 en esta casa, no? I podrem disfrutar-lo i podrem saber quines són les novetats d'enguany, encara que no cal afegir moltes novetats a una cosa tan tradicional com l'embotit. La llonganissa de tota la vida. Jo no parles d'aixes menjars, d'aixes joies gastronòmiques. A aquestes hores ja m'entra. Bueno, per cert, Òscar, m'has fet molt feliç en el final de Música mentre trabajas, en aquesta cançó Frank Sinatra i Bono, que va ser la que jo vaig ballar en la meva boda. Ah, sí? No em digues. En aquesta concreta revisió d'aixe èxit de Bono, aportant ahí un poquet de es que té cosa diferent, un rotllo tan especial, eh? Pues mira, se pot fer el vals en aquesta cançó. Sí. Se pot fer perfectament. Un dia jo parlaré de les músiques que... És que Servidor també ha casat amb moltes parelles i ha posat coses també molt estranyes i no tan tradicionals. Esta te recorda que també l'he posada en alguna boda, mira, en alguna especial. M'encanta, m'has fet molt feliç. Bueno, i jo el que vull fer és feliç als nostres oients, i si esteu farts, com tots ja, de llegir notícies de servidores, d'obrir el diari i posar-li la tele o la ràdio i sentir parlar de corruptes, de lladres, de prevaricadors, nosaltres també estem farts. Ens dona tant de fàstic que hem decidit contrarrestar amb més contingut festiu avui, en divendres. Anem a fer el que més ens agrada, que és repartir entrades. Tenim moltes. Disfrutar d'un bon plan d'oci és possible si estàs atent al programa d'avui. Tenim, mira, escolta, 6 entrades diferents. 2 d'elles per a disfrutar del monòleg d'este cap de setmana a Casino Cirsa. Unes altres 2 per anar al cine, a Cinesa Bonaire. I altres 2 per a Biopark, que celebra el seu 8è aniversari. I què has de fer per a participar en el sorteig d'aquestes entrades? Molt fàcil. L'únic que has de fer és adentrar-te en les nostres xarxes socials, en Facebook o Twitter, o també a través del nostre WhatsApp. Ja saps, el número és el 627-980-336. I què has de fer, home? Te demanem algo que poses de la teua part, si pot ser un poquet d'originalitat. La pregunta és molt clara. Quin tema t'agradaria per a fer un monòleg d'humor? Pensa un poquet. Tracta de ser un poquet original. De fet, anem a compartir els vostres comentaris amb experts en la matèria, com és Álvaro Carrero, que és el que este cap de setmana actuarà en Cirsa amb el seu monòleg. Pensa un tema, que t'agradaria a tu que es tractara en estos monòlegs de 10 o 20 minuts. Coméntalo amb nosaltres en Facebook o Twitter. Òscar estarà pendent dels més originals. Jo crec que Òscar farà... pot ser la tria natural del missatge guanyador. Llegint els més originals, jo ja me quedaré en ells, i després, a final del programa, anunciarem quins són els noms guanyadors d'aquestes 6 entrades diferents. 2 per al cine, 2 per a Cinesa, 2 per a Cirsa i 2 per a Biopark. Bé, com hem dit, parlarem de moltes coses relacionades amb l'oci, amb la cultura. Tenim estrenes, la nova de Disney, una comèdia d'estrellatada i un drama basat en fets reials, com ponen la cartellera d'este cap de setmana. Però, abans de res, el que volem saber és quin horatge es presenta este cap de setmana, perquè hem sentit que el fred arriba. L'hivern arriba per fi 2 mesos després. Així que a les 12:35, si te pareix, Òscar, fem una pausa i connectem amb Aemet, Comunitat Valenciana. Benvinguts. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras puertas del amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¡Valencia! ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitaner 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. I ho hem dit al principi, volem saber què ens espera en quant a l'horatge este cap de setmana, perquè s'estan dient coses i si vereu ahir el diari Levante, el Mercantil Valencià, no es feia ressò d'aquestes prediccions d'AEMET que ens confirmen que a partir del diumenge, més o menys, arriba el fred, un canvi d'horatge que a aquestes altures no esperàvem, però que pot ser siga el més natural. Anem a parlar directament amb José Ángel Núñez, tècnico d'AEMET en València. Hola, José Ángel, buenas tardes. Hola, què tal? Buenas tardes. De momento, vamos a quedar en estos dos días, viernes y sábado. ¿Qué nos espera, José Ángel? De momento vemos que un poco de viento. Bueno, pues es que viernes y sábado prácticamente la predicción es la misma. Mucho viento, viento que hoy viernes pues está reforzando a lo largo de la mañana y hasta mediodía se ha ido reforzando. Y temperaturas que siguen muy suaves. Mañana sábado seguirá un ambiente similar, temperaturas suaves, más de 20 grados, incluso mañana sábado algo más de calor. Y uh-huh. Bueno, es la tónica que hemos tenido durante prácticamente toda la semana. ¿Y cuándo va a empezar a cambiar la cosa, José Ángel? Bueno, ya se ve que el domingo ya el viento de poniente empieza a girar a norte y comenzará a entrar aire frío comenzando por el norte. Vamos a seguir con mucho viento el domingo y el lunes y el aire frío pues irá progresando de norte a sur del territorio. Es decir, que el domingo, sobre todo por la mañana, aún aguantará un ambiente suave y ya a partir del lunes, martes, pues un ambiente... Bueno, de las fechas en las que estamos, de invierno, estamos a mitad de febrero y lo que hay que esperar pues son temperaturas, no es una ola de frío, no es un frío excepcional, lo que pasa es que sí que va a contrastar mucho entre las temperaturas suaves primaverales que estamos teniendo y temperaturas pues de invierno, lo normal, que es lo que hay que esperar para estas fechas. O sea, que podemos decir que el invierno llega dos meses después de que realmente llegara, ¿no? Pues sí, llevamos dos meses de invierno, prácticamente no se ha notado, y pues a partir del, sobre todo el lunes, ya se va a notar más, lunes, martes, va a continuar el viento, lo cual va a hacer pues un ambiente desapacible, ¿no? Porque aire frío, combinación de aire frío más viento, lo que hace una sensación de más frío. El miércoles ya parece que se calma el viento, seguirá el aire frío, pero bueno, vamos a tener temperaturas, pues, por lo menos la primera parte de la semana que viene, invernales, sin ser nada excepcional, es lo que corresponde para la fecha, pero que va a contrastar mucho con el ambiente tan suave que estamos teniendo esta semana. O sea, que podemos sacar ya el abrigo gordo, por lo menos esos tres primeros días de la semana que viene. A partir del jueves ya veremos, ya hablaremos con José Ángel. Yo estaba, José Ángel, también buceando un poquito en internet y he visto un artículo interesantísimo que firmas y se hace eco de que se cumplen 125 años de una gran ola de frío que prácticamente congeló Europa. Y que aquí también nos tocó de lleno. Fueron en el invierno del 1890-1891. ¿A qué temperatura mínima se llegó a estar en Valencia en ese año? Bueno, pues parece increíble, pero en enero de 1891 llegamos hasta 8 grados bajo cero en la ciudad de Valencia. Bueno, se congelaron casi todos los ríos europeos, se congeló el Turia, se congeló parte de la Albufera. Y ayer también sí que conmemorábamos los 60 años de la última gran ola de frío, que llegamos a tener 7 grados bajo cero en Valencia en febrero de 1956. Después de esas dos grandes olas de frío que estamos conmemorando este año, la de 1891 y la de 1956, pues bueno, no hemos tenido nada ni siquiera parecido. Es decir, que ahora mismo pues ver temperaturas de 0 grados en la ciudad de Valencia pues es algo que desde luego no pasa todos los años, y en los últimos años, desde luego, pues desde el año 2005 no estamos bajo cero en la ciudad. ¿Podría volverse a dar esos condicionantes que propiciaron esas dos grandes olas de frío actualmente? No sé. Pues es bastante difícil que se dé eso. Bueno, estos, los fenómenos extremos suelen lo que se llama tener un periodo de retorno, que es decir, el tiempo medio al cual se espera que se repitan esas condiciones, superior a 100 años. Es decir, son fenómenos que se dan muy de tarde en tarde, pero en este caso estimamos que, bueno, que en las condiciones actuales es prácticamente imposible, porque se está produciendo un calentamiento inequívoco en las últimas décadas, a lo largo de todo el siglo XX, y lógicamente las zonas, las fuentes del aire frío, que son pues Siberia y la zona polar, la zona ártica, son las que más están sufriendo este calentamiento. Por tanto, lógicamente, las masas de aire que se generan no son tan frías como las que se generaban hace 100 años. Sí que puede ser que podamos que en los próximos años podamos tener pues una ola de frío, pero desde luego resulta muy difícil que sean tan intensas como las que ocurrieron en 1891 y en 1956. Así de apasionante es el estudio de la meteorología. Hace 60 años en Valencia estábamos a menos 7 grados y hoy estamos hablando de temperaturas absolutamente primaverales y cercanas a los 20 grados. Es lo que tiene también vivir en el Mediterráneo. Gracias, muchas gracias, José Ángel Núñez, por la información. Hasta luego. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. En febrero, los fines de semana, las entradas de Biopark a precio de niño. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! Momento en Valencia abierta, como siempre, de dedicar unos minutos a hablar de natura, de animales, de cuidad, de un oasi que tenemos dentro de la ciudad de Valencia, que es Biopark, y que ya porta así en el nostre cor de la ciudad 8 años, porque Biopark está de aniversario. Anem a hablar de moltes noticias, de moltes cosas, amb la directora de comunicación de Biopark, que es Pepa Crespo. Hola, Pepa, buena vesprada. ¿Qué tal? Molt bona vesprada. Bueno, teniu molt bones notícies. Comencem perquè després de 8 anys, Pepa, haveu rebut el visitant número 4 milions. Qui ha sigut ese visitant? Pues mira, ha sigut, bueno, van ser una xica anglesa, jove, pues a més tenia de 28 anys, que venia en la seva parella, que és de, bueno, ella és d'una ciutat d'Anglaterra, que és Sheffield, que està just en mig d'Anglaterra, i van vindre els dos, Joana i Nicolás, que tenen pues 28 i 27 anys, a passar a fer unes escapadetes hacia València, de un parell de dies, i els agradava molt la natura i els espais naturals i els animals, veure-los de prop, i van estar buscant en internet i van conèixer Biopark, i aleshores per això van vindre ahir, no? O sigui que es va donar en aquest sentit pues, molt bon rotllo, no? Conèixer-los i a més saber que tenien interès per això, i bueno, es va encantar Biopark, una cosa, bueno, increïble. Que bé, que bé. Bé, al final el que se diu a través de les xarxes i el que busquen els visitants és l'opinió d'altres visitants. Això és que teniu molt bona premsa entre la gent que visita Biopark a nivell mundial. Sí, és cert que a més és una cosa que diguem molt, no? Perquè moltes vegades si tu parles de tu mateix i dius, no, som uns dels millors del món, o som no sé què, sembla, pues bueno, que clar que vas a dir tu mateixa, no? Però en este cas sí que és cert que, per exemple, en TripAdvisor són els propis visitants els que després expressen, pues això, la seva opinió, quina ha sigut la seva experiència després d'haver visitat el parc, no? I ahí, pues sí que ens situem entre uns dels millors parcs de tot el món, que ho diuen ells, aleshores, això sí que ens agrada molt, i és cert que, com estaves dient ara mateixa, que tots estem molt acostumats ara mateixa a pues, bueno, anar a les xarxes socials, anar a internet, i tindre eixa, diguem, pues, bueno, visió directa, no?, d'uns altres usuaris a l'hora de tu decidir què vas a visitar, què vas a veure, etcètera, no? I és molt important per a nosaltres estar situats a Xina, no? Sobretot per al turista estranger, pues bé, que directament ve a València i ja ha escollit que vol vindre a visitar Bioparc, no? Això, pues bueno, és fantàstic i molt, molt important per a nosaltres. Bé, 4 milions de visites en 8 anys. Jo no sé, Pepa, què balanç feu d'estos primers 8 anys de recorregut? Pues un balanç molt positiu per diverses raons. El primer, bueno, han sigut anys molt complicats, perquè vam obrir pues en el 2008, a més un any bisiesto com este, i vam obrir un 29 de febrer, o sea que estem també de doble celebració en aquest sentit, però han sigut pues anys molt durs respecte, bueno, a la crisi que totes les famílies han patit, que totes les persones han patit i totes les empreses, no? I jo pense que estar així consolidats com una oferta d'oci, que a més cada any està millor i cada vegada ofereix millors serveis, jo crec que és per a ser orgullosos en aquest sentit, no? Per una banda, també cal dir que durant tots aquests anys, aquests 8 anys, hem estat tots els anys millorant els nostres recintes. Per una banda, que això cal dir-ho perquè és també molt important, sempre tenint en compte el benestar animal. Uh-huh. És a dir, en respecte a tot el que significa benestar animal, hem estat, bueno, ficant millores en els recintes. Pues, per exemple, canviant la terra, canviant els substratos, canviant, ficant que tinguin més comedors per a menjar els animals, o que tinguin, pues anem a fer-los este termitero. Anem, o sigui, tot el que tinga que veure en el seu benestar, estic parlant de recintes exteriors, però per supost també en els interiors, tot això s'ha anat fent durant aquests anys. Jo crec que això és interessant que la gent ho conega, no? Però per supost també, respecte a lo que és la visita de totes les persones que venen, pues, si vens en el teu temps d'oci, vens a passar-ho bé, no? Clar. I ahí també hem tingut molt d'interès durant tots aquests anys d'anar millorant el que són els serveis que oferim, pues, hem obert, mira, des de la zona de xocs dels xiquets, quan vam obrir la cova de Quito, un espai magnífic que representa els aiguamolls, els restaurants, l'amfiteatre, que també l'hem millorat. Ara, pues, bueno, este any més recentment també en el restaurant, el Bioparc Café, que està en la zona d'accés, no? O sea que són 8 anys que semblen molt poquets per a un espai com Bioparc, però que a nosaltres ens han donat per a molt, no? I estem, com te dic, molt orgullosos de tot el treball que fem en aquests anys. I tant que sí. Bé, que els visitants estem a gust en Bioparc, està clar, perquè després es traduï, com estaven comentant, als comentaris de la xarxa, no? Però que els animals estan a gust, Pepa, també ho podem confirmar, perquè afortunadament, i és una de les millors notícies que ens ha donat Bioparc en aquests anys, no paren de criar. I una de les últimes cries que haveu tingut és aquesta girafa magnífica que ja podem veure, no? Ja podem veure els visitants de Bioparc. Sí, sí, efectivament. Ernest, te dono una primícia, perquè avui de matí, avui divendres de matí, ha eixit al recinte gran, a tot el que és la sabana verda, on estan els altres, bueno, on és de normal, tot el grup sencer de girafes, i estan els altres antílops, és un dels típics recinte multiespècie de Bioparc. Ha eixit avui, per primera vegada ahir, hem estat, pues, bueno, tot l'equip tècnic pendent, perquè, clar, és molt novedós, clar, per a una cria que, bueno, que va néixer el 29 de desembre, és molt xicotet encara, i bueno, ja està, bueno, ja estava a la vista del públic en un recinte acotat per a que anara acostumant-se a lo que és, pues, el anar eixint del seu cobijo cap a la zona exterior, però ja des d'avui està fora. Evidentment, també són els tècnics que han de veure si està tot el dia, si no, a lo millor, pues, si comença, per exemple, a bufar molt de vent, decideixen que entre, perquè, bueno, n'hi ha que estar molt pendent i cuidar-la molt, que és una joia de la natura, no? I que ja té nom, i té un nom molt valencià. Finalment, qui ha sigut el nom triat, Pepa? Pues per a mi preciós, perquè és Lluna. Vamos, jo estic molt contenta perquè Lluna és un nom en valencià, és un nom preciós, com estem dient, i això en el coll este tan llarg que tenen les girafes, no?, que sembla que vagin a arribar a agafar la Lluna, pues que millor exemple per a la nostra girafeta, no? O sea, que ja té nom, a més l'han escollit totes les persones en una votació de participació popular, són el 43% dels vots van ser cap a Lluna, després també estava Kènia, Gaia, Paz, tots eren molt bonics, cal dir-ho, eh? Però bueno, Lluna és la primera vegada que té un animal de bioparc un nom en valencià i crec que també és simbòlic en aquest sentit i és molt bonic. Preciós, Lluna, ens encanta. I bé, què millor que acostar-te a bioparc este cap de setmana a veure si veus a esa xicoteta, bueno, xicoteta, que a lo millor me dis més que jo ja, eh? Sí, tot sí, segur que sí. Esta girafa. Segur que sí, però bueno, quan la veus també en tot el que és la resta de girafes, clar, que n'hi ha 7 girafes, és impressionant veure el mascle i tot el conjunt, la veus allà i clar, la veus molt xicoteta. Pues és una bona ocasió per acostar-te a bioparc, a conèixer a Lluna i que continua aixina treballant tant, Pepa, i criant, aportant noves cries a este meravellós món de bioparc. Gràcies per atendre'ns, Pepa. Gràcies, com sempre, a vosaltres. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Del 12 al 14 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas con denominación de origen y un casco antiguo con encanto harán que tu visita a Requena sea inolvidable. Show cooking de platos tradicionales, catas de vinos, actuación del humorista Carlos Latre, festival taurino y mucho más. Requena te sorprenderá. Colaboran el Patronato Provincial de Turismo, Valencia Turisme y la Agencia Valenciana de Turismo. Te esperamos. Si quieres que todo el mundo sepa que estás enamorado, mejor ven a Aqua. Dinos una frase bonita o envíanos una foto romántica por redes sociales y podrás ganar una cena con hotel, cine o spa para dos personas. En febrero, Love Aqua. Nos lo hacen pasar los amigos de CIRSA. Estamos contentos de dedicarles unos minutos cada viernes porque nos alegran el fin de semana solo con saber qué nos han preparado, qué tienen para nosotros. Y encima, si viene Javier Alastrué, sí, el de ópera, sí, que ya lleva colaborando con nosotros unas cuantas semanas, y nos dice que podemos regalar 2 entradas dobles para la sesión de mañana sábado a las 8 de la tarde, pues entonces ya nos alegra muchísimo más el día. Hola, Javier, muy Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. Bueno, ya sabéis, lo venimos comentando desde hace semanas, Javier Alastrué, el que más sabe, yo creo, el que ha dedicado más tiempo a este mundo de los monólogos en Valencia, ha unido su talento y su conocimiento, su experiencia a la gran infraestructura que tiene CIRSA, y ahora los dos están conectados y ofreciéndonos monólogos de máxima calidad cada fin de semana. Yo creo, Javier, que con todos los años de experiencia que llevas, tú ya tendrás ojo clínico, ¿no? Tú ya sabes cuándo uno vale o no vale los primeros minutos de monólogo. Bueno, realmente sí que he visto unos cuantos, ¿sabes? Porque me tiré como 15 años viendo 5 a la semana. O sea, que si multiplicas son un montón. Y sí que más o menos sí que sabes quién puede tener, aunque esté empezando, sí que se nota. La gente que tiene la viscómica, que tiene un talento, que tiene algo distinto, más sí, que nada. Porque es lo más importante ahora en la comedia. Como hay tanto cómico ya y tanta gente que se dedica a esto, yo creo que una de las cosas más importantes es ser diferente, por lo menos partimos de ahí, luego aparece, luego ya viene que funcione o no, pero lo que el problema tiene la comedia es que puede que haya demasiada gente que se pueda parecer un poquito. Ajá. Ajá. O sea, que destacar, ¿no? Destacar, ser diferente. Exacto, hacer. Para mí esa sería la clave para empezar en este tema. ¿Qué tenemos preparado para este fin de semana? Pues hoy viene uno de los, para mí, uno de los mejores cómicos que está en la gira del Club de la Comedia, que es Álvaro Carrero, un cómico malagueño que es actor, está haciendo gira tanto como actor como monologuista, Y bueno, es un amigo de la casa de ópera de toda la vida. Yo estamos muy contentos de que venga, tanto por el espectáculo que va a ofrecer, que seguro que va a ser genial, como por volver a contar con su presencia aquí, porque es un gustazo. Y exitazo, ¿eh? Casi sí. Lleno, ¿eh? Nos has dejado ahí reservadas un par de entradas para nosotros, pero un exitazo tremendo. Bueno, todavía quedan, ¿eh? Podéis adentraros en la web de CIRSA y adquirir vuestra entrada para disfrutar de este show de Álvaro Carrero. Pero me dijiste ayer, vamos a hablar también de otro humorista. Vamos a hablar, y precisamente me has tocado en la diana, porque es para mí, vamos, uno de mis favoritos, y supongo que habrás tenido el placer de coincidir con él, está claro, es Leo Harlem. Sí, bueno, Leo Harlem es sin duda uno de los cinco, del Dream Team, de los cinco grandes que hay ahora en España, junto a Goyo, Rovira, Guapo, y en fin, pues, y poquito más. Entonces Leo, también tuvimos la suerte de tenerlo en ópera cuando estábamos en la Avenida Aragón. Cada actuación suya era un lujazo tenerlo ahí, y he traído un fragmentito para que recordar su paso por ópera y que cuenta un poco cómo ven los turistas nuestras fiestas, nuestras costumbres. Son dos minutitos, pero creo que merece la pena. Claro, ¿verlo? Que sí, vamos a escucharle. Somos tremendos. Y luego, lo que pasa es que un día el extranjero dice, joder, qué callada está la calle hoy. Hoy no hay petardos, no hay follón, da gusto, voy a bajar por el periódico. Y baja el hombre, se está como Dios, dice. Pero da la vuelta a la esquina y comprende por qué está la calle en silencio. Ahí, justo enfrente de él, mirándolo a los ojos, hay un toro de 550 kilos. Es un tú contra mí. Finito de Düsseldorf contra jabonero. Claro, ¿qué pasa? El alemán no está hecho a la capea, no sabe huir. Tropieza, va con un calzado inadecuado, va con la chancleta de velcro. Cae allí en un vado permanente, que le ofican ahí bien en Burriana. Para que luego el vecino, el primero, se ve 500.000 calas de impacto televisión. Es que tiene cojones, ¿eh? Es tremendo, este hombre es tremendo. Y además, por lo que comentabas antes presentándolo en ese monólogo, es un enamorado de Valencia. Sí, bueno, él ha venido muchas veces a Valencia. La historia de Leo, sabéis que era un camarero de un bar, del bar Harlem, ¿no? Ajá, no, yo no tenía este conocimiento. Sí, sí, era un camarero que era tan gracioso que los mismos clientes le animaron a que un día saliera y que lo que les contaba la barra pues lo contase en un escenario. Y de ahí se quedó con su nombre y el del local en el que trabajaba. Entonces este señor es muy aficionado a los bares, es un señor que de copas con él te lo pasas muy bien, y siempre que venía a Valencia, cuando estábamos en Aragón, pues nos hacía una visita y era como una actuación en privado, un lujazo. O sea, que este Leo Harlem al bajarse del escenario es el mismo. Sí, idéntico. Qué maravilla, qué gustazo estar con él y compartir con él un ratito. Bueno, por cierto, hablábamos de Álvaro Carrero, el protagonista de este fin de semana en CIRSA, en los monólogos, y le tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos todavía en Málaga, pero con unas ganas tremendas ya de estar mañana en Valencia. Bueno, llegarás a tiempo, ¿eh? Sí, no, por supuestísimo. Valencia, y lo sabe muy bien la persona que tienes ahí a tu lado, para mí es un momento de que se pare el tiempo, dejarme tranquilo, que ahora esto está para disfrutarlo, ¿sabes? O sea que, sí, no se puede llegar en extremis. No. Además, aquí el público es un poco especial, y esta pregunta es para los dos. Yo no sé si el público valenciano, Álvaro, ¿es más difícil o más fácil hacernos reír? Mira, es que le has hecho la pregunta al cómico que le gusta más actuar en Valencia, que yo creo que ni siquiera los cómicos valencianos. Es que a mí me parece un público maravilloso, pero es que no sé si soy objetivo, ¿no? No sé qué me ha ocurrido en todos estos años, pero a mí me parece un público maravilloso, la verdad. Bueno, sí. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien. No, pues sí que es cierto que Álvaro, sus actuaciones las cuenta por éxitos en Valencia, eso no cabe ninguna duda, cada vez que viene triunfa. Y encima, es cierto que el público es agradecido, pero cuidado, el público parece que tiene mucha cultura de monólogo ya, o sea que no sé, que ya sabe distinguir de cuándo se la están pegando, cuándo realmente hablamos del talento, que es tu caso, Álvaro. Álvaro, si no. Se te ríen es porque es bueno. Exacto. Bueno, pero no, porque sí que es verdad que es un público que es muy exigente, ha tenido, bueno, tienes ahí a la persona con más historia en el mundo del monólogo a la hora de programar, como es que Javier en el ópera, que ha sido el local más potente y que por suerte, aunque hace aún no un año, ¿no?, que sí, decidió, digamos, cerrar lo que es el local en sí, ha mantenido el sello y lo recupera en un sitio que magnífico, que automáticamente ha dado una respuesta increíble, ¿no?, que son llenos. Y la prueba es que yo mañana estoy con un doble, ¿no?, que empezó la cosa a las 11, pero es que ya estamos poniendo un horario a las 8 para que la gente pueda venir. Y eso es espectacular y dice muy bien del público valenciano, ¿no? Efectivamente. Y además la esencia de ópera durante tantos años no se podía perder. Y afortunadamente el casino... Oye, no sé si has estado ya en este enclave o es la primera vez. Pues no, mira, estuve una vez hace ya unos 4 o 5 años que Javi además me acompañó con otro sello, pero... Lo de ahora, todo lo que toca Javi lo convierte en éxito, tiene esta circunstancia, es un Squire, que sepas que tienes al lado un Squire, y entonces pues nada, o sea, yo creo que la ciudad le estaba, en este tiempo que decidió cerrar, estaba esperando en su casa la hora de que algo volviese a hacer este hombre, lo ha hecho... Y el público pues responde y eso es maravilloso. Absolutamente. Oye, mañana dos sesiones, lo has dicho ya. En una de ellas habrán cuatro oyentes de la 97.7 que están atentos. No vamos a hacer spoiler, pero Álvaro, un poquito de lo que has preparado para mañana, un pelín así. Bueno, mira, yo soy un cómico que da muchísimos saltos con sus temas. Abordo mucho la cotidianidad de la vida y me gusta mucho que el público empatice con lo que estoy contando, ¿no? O sea, no solo es mi vivencia personal, sino que creo que lo que yo te estoy diciendo que he vivido, creo que tú también lo has vivido, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me encanta, que es cuando me viene luego la gente después del monólogo y me dice, joder, tío, es que esto ya a mí también me pasó, ¿no? Pues, dígase, controles de alcoholemia, mundo del cine, mundo de los idiomas, hablo de un montón de historias. Últimamente lo tengo relacionado con la naturalidad, ¿no? Mi espectáculo lo llamo 100% natural, porque hablo de que en esta vida hay que ser naturales, ¿no? Y que he descubierto que hay muchas maneras de perder esa naturalidad. Las muestro para luego decir, señores, llevo una vida mucho más natural todavía, ¿no? Oye, lo dice un hombre muy preparado, ¿eh? Que es actor, humorista, guionista, que vamos, que has tocado todos los palos, ¿eh? ¿Álvaro? Pues sí, la verdad, sí, hay que reinventarse, hay que reciclarse y sobre todo, bueno, en esta profesión, pues si tienes la dualidad, ¿no?, de poder hacer otro tipo de cosas, pues mejor que mejor. Que claro. Por cierto, ha rodado mi primer corto, que lo han seleccionado ya en el primer festival y estoy muy contento, que lo sepáis. Enhorabuena. Es una noticia en exclusiva. Talento puro, oye. 100% talento. Protagonista mañana del monólogo en Cirsa. Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos cogido el teléfono. Y oye, nada, vosotros. Que llegues, ¿eh? Que llegues, que te esperamos. Muy bien, claro que sí. Ahí estaré dándolo todo. Un abrazo, hasta un abrazo. Luego. Hola, Álvaro, hasta mañana. Un abrazo, Javier, hasta mañana. Será todo un éxito, es lo que deseamos, Javier. Y a ti, como siempre, gracias por traernos anécdotas, historias de estos 15 años abanderando lo que es, yo creo que, una de las partes de la cultura que más necesitamos, que es el humor y el buen rollo a través de ópera y ahora también con Cirsa. Gracias por estar con nosotros, pues muchísimas, Javier. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Servicios informativos. Son Son la 1:04, ahora mismo, momento para la información aquí en Valencia Abierta. Abrimos con noticia de tribunales, quinta jornada del caso Nos en Palma de Mallorca. Juanma Romero, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Sí, hoy quinta jornada en ese caso Nos en Palma de Mallorca, donde repite otra vez declaración el excontable de ese instituto Nos, Marco Antonio Tejeiro, que ha subrayado que Aizón, la empresa cuya propiedad comparten al 50% tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarín, defraudó a la Seguridad Social, al INEM y a Hacienda, al simular, entre otras cosas, la actividad de Aizón, justificando mediante la contratación de numerosos empleados ficticios. Entre ellos ha señalado tres sobrinos del exduque y varios empleados domésticos del matrimonio. De esta manera, los ingresos se obtuvieron de forma irregular. En su declaración ante el tribunal que juzga este caso Nos, donde Torres y Urdangarín se enfrentan a penas que podrían sumar hasta 49 años de cárcel, Tejeiro dio cuenta además en la jornada de ayer de la falsificación de numerosas facturas que se intentaron cargar a la Generalitat Valenciana por la organización de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a adjudicarse a Valencia. De eso se dice que la Generalitat devolvió hasta un total de 200 facturas, pero llegó a pagar 300.000 euros que nunca ya fueron devueltos. Bien, la diputada de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, que denunció el caso Imelsa ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014, se ha personado en el procedimiento que está instruyendo el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, actualmente bajo secreto de sumario. Sí, Pérez Garijo, que además es abogada de profesión, va a asumir ella misma, como ha confirmado la dirección letrada, y la diputada ha presentado esta mañana en la Ciudad de la Justicia un escrito de personación en este procedimiento que está instruyendo el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario y que ya cuenta con 80 imputados entre empresarios, cargos públicos y asesores del Partido Popular. Los precios bajan un 0,5% en la comunidad. Es el mayor descenso en España. Sí, esto es lo que han publicado hoy esos datos. El Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios del consumo que ha caído en España durante enero el 0,3% respecto al mismo mes del año pasado, debido sobre todo a la bajada de los precios de la electricidad en el sector de la vivienda. Además, el índice de precios de consumo bajó algo más de un 2% en la Comunidad Valenciana en enero respecto al mes anterior, debido principalmente a las rebajas de invierno, con lo que la tasa interanual se ha situado en ese 0,5% negativo. Y crecen los pasajeros en el aeropuerto de Valencia. Lo hacen con un total de más de 300.000 durante el pasado mes de enero, lo que supone también un crecimiento de casi un 13,5% respecto al mismo periodo de 2015. El tráfico internacional experimentó un fuerte incremento con 215.000 viajeros registrados, aumentando en casi un 15%. Las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en el pasado mes de enero fueron de Italia, seguidos ya de Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y Holanda. Es viernes y más que nunca miramos hacia el cielo. Vamos ya con la predicción del tiempo, Juanma. Pues hoy jornada marcada sobre todo por la alerta naranja. Se ha decretado en la Comunidad Valenciana debido sobre todo al fuerte viento de poniente que va a alcanzar incluso rachas de hasta 100 kilómetros por hora. En cuanto al cielo, van a predominar los cielos nubosos, eso sí, predominando las nubes medias y altas en zonas del litoral, y no se descartan para este viernes lluvias débiles, preferentemente sí en las zonas, en comarcas del interior. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios o localmente en descenso, salvo en el norte del litoral de Castellón, donde se espera un ascenso de las máximas. De esta manera, hoy en Valencia capital esperamos máximas de 22 grados, al igual que, por ejemplo, en Gandía. Y ya de cara a este fin de semana, mañana sábado, cielos despejados, temperaturas en ligero ascenso, pero empieza a complicarse lo climatológico de cara al domingo, dado que van a aparecer intervalos nubosos que van a propiciar precipitaciones en el interior. Va a bajar la cota de nieve y esto va a propiciar un descenso de temperaturas que sobre todo va a ser más acusado al final del domingo y ya sobre todo de cara al lunes. Dentro de apenas 50 minutos volvemos a escucharte, Juanma, en Noticias a las 2. Muchas gracias. A ti, buenas tardes. Hasta luego. Vamos ya con la información deportiva aquí en Valencia Abierta. Temps per per a l'esport, avui un poquet més reduït, però no en menys importància. De fet, este cap de setmana el València juga pràcticament una final. València-Espanyol el dissabte a partir de les 20:30 hores i volem conèixer l'última hora de l'equip valencianista amb el nostre cap d'esports, Manolo Montalt. Què tal? Bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Bueno, parecía que Sevilla era una final, pero este partido sí que es definitivo, ¿no, Manolo? Pues en cara que el señor Gary Neville haya dicho que no... ¿Ah, no? Yo creo que sí. Yo creo que es lo más proper a una final que a lo cual se ha enfrentado el Valencia en los últimos años. Que si no guanya de mal Valencia ya escapa definitivamente a baix y comienza la fase dura del calendario para el Valencia. Estos tres puntos además son vitales, Silvia. Yo ahí le diría a la gente que evidentment hi ha moltes coses criticables, jo crec que quasi tot en guanyar el València és criticable, quasi tot, però que és criticable fins a esta nit a partir de les 12 de la nit. Vull dir, demà quan la gent s'alce té que tindre només una idea en el cap, que és anar a Mestalla, rebentar-se la gola, deixar-se l'ànima, empentar com si no hi haguera un demà i ajudar a l'equip, perquè jo ara mateix a l'equip no el veig per si a soles amb la capacitat de treure això endavant. No vull dir que no sigui capaç, no vull dir que amb l'empenta del públic se vagi a guanyar, però demà és el dia en què la grada té que tirar de l'equip. Demà no és el dia en què l'equip tinga que tirar de la gent, demà és el dia en què la grada des del segon zero, des de l'arribada de l'autobús hora i mitja abans, té que començar a cridar, a xillar, a fer soroll, a empentar els seus, a animar, a tirar de sentiment valencianista, perquè és que és molt el que se juga a l'equip. Jo crec que encara no som del tot conscients de lo que significa ficar-se ahí baix. Jo crec que alguns jugadors en el vestidor sí ja són conscients d'esta situació, probablement és que tenen més galons o és que tenen més anys i més recorregut en la primera divisió, i per això demà és fonamental que des que arribi l'autobús fins a que l'àrbitre xiuli a la fi del partit, la gent se deixi l'ànima en la graderia i en l'animació, perquè és que li va la vida al València en el demà. I després, a partir del minut 90, si se guanya, a celebrar-ho. I si no se guanya, pues també a manifestar-se, perquè hi ha que dir-li a la propietat d'este club que no s'està d'acord amb el que està fent i que totes les decisions que estan prenent són absolutament errònies. Però, sobretot, des de que arribi l'autobús fins a que ara mateix xiula la fi, demà és el dia en el que no hi ha que esperar que l'equip te doni. Demà és la galeria, i sé que això moltes voltes és demanar-li a la gent, i la gent està farta de dir, vale, nosaltres donem, però l'equip no dona mai a canvi. I ho sé, i possiblement siga una petició més de fe que fer-li l'afició del València. Però demà és un d'aquests dies en el que de veritat Mestalla no pot fallar i la graderia no pot fallar. I hi ha que donar-li als jugadors i aquestes ales que ara no tenen, que ara tenen una bola de ferro encadenada al peu, com els presos antics de les pel·lícules, doncs estan els jugadors i xina perquè mentalment no els deixen les coses, tenen plom en les cames i demà és el dia en què la red de l'afició pot minvar el pes d'ixe plom. Jo crec que demà és fonamental que l'Espanyol, quan tisca al camp, se n'adoni que no juga contra 11, que juga contra 53.011 i que, esportivament parlant, sempre dins els límits de l'esportivitat i del bon comportament, però demà l'Espanyol té que notar que li falta l'aire. Que lo que comentava ahir César Sánchez, ahir tinguem, Sílvia, a César, que era porter del València, que va ser partit del València, però que abans va vindre amb el Saragossa en un partit quasi igualet al de demà en la temporada 2007-2008. El València acabava de destituir a Koeman, havia caigut golejat en Barcelona, se jugava la vida per a fugir del descens, i aquest partit en el qual el València no va jugar massa bé, el guanyà la graderia. César ha estat, sap el que és l'empenta de Mestalla i sap el que és també patir a Mestalla en contra. Diria que quan Mestalla brama, que quan Mestalla se posa a animar, que quan Mestalla se posa a chillar, és que li xilles al teu company del costat i no te sent, perquè la capacitat, la sonoritat de Mestalla fa que sigui un camp molt sorollós quan tota la gent està en comunió i apreta. I demà és un dia per estar en comunió i apretar. I després ja vindran els reproches, les diferències, les crítiques, tot això, està molt bé. Però demà, des de les 7 i matina arribarà l'autobús a Mestalla fins a les 10 i mitja que acaba el partit, demà Mestalla tenen que ser 53.000 goles i només un cor, que és el del València Club de Futbol. Ha de ser el punt de partida per a començar a guanyar l'Espanyol. És la millor ferramenta que tenim, està clar, més que el nostre propi equip, no? Esta manera d'animar... A voltes és difícil, Manolo, perquè passen els minuts i veus errades, veus actituds i estàs allí, però el missatge és ixe. Fins al minut 90-91, quan acaba el partit, hem de donar-ho tot. Sí, no tinc dubte que això és l'únic camí, que demà és el dia en què hi ha que tirar de l'equip, que sé que és l'enèsima petició a la gent, però estic segur que la gent està ja molt conscienciada i molt convençuda, i per la nit en l'esport durant la nit no hi ha res més que veure la resposta del públic quan estem, per dir-ho d'alguna manera, cridant a files a la gent té ganes de respondre. Com deia, avui ha parat Gary Neville, ha dit que estan convençuts de treure-ho endavant, que creuen que la línia de treball és esta. Sí que també ha dit que ell no pensa que sigui una final, que hi ha més partits, evidentment que hi ha més partits. És més, jo crec que el guanyar el que te permet és començar a fugir. I això sí, l'equip que demà és capdavant de Mestalla va ser no ferit de mort, però molt, molt, molt tocat. I de les coses que te donen a entendre, que per molt que Neville diga que no és una final, pues, és evident, se palpa en l'ambient que va ser jugar molt, és que Neville canvia les seues costums. No dona la llista de convocats, i no desvela si l'equip se concentra o no. Demà abans del partit descartarà els jugadors que no entren en convocatòria, però de moment no sé si és una manera d'intentar mantenir l'atenció de tots. És la primera volta que jo conec en la història del València Club de Futbol que abans d'un partit un entrenador no dona llista de convocats. Però quina lectura fas, Manolo? És perquè... Jo la lectura que faig és que vol tindre a tots enxufats i concentrats per a demà. Per a mi hi ha una segona lectura, però torno a dir, jo els reproches i el que no m'agrada... ho diré demà a partir de les 10 i mitja. No serà una lectura de que no sap encara què va fer o no va fer? O no, jo crec que això sí que ho sap. Jo crec, i vaig a dir una altra volta, la part positiva, la negativa la diré després, quan acabi el partit. Perfecte. Si veig una part negativa en això. Però la positiva és que jo crec, i vull creure, que vol tindre enxufada tota la plantilla. És una manera de que qualsevol dels que està ahí se veja que demà té possibilitats com a mínim, si més no l'anunci, si en la convocatòria, no? Uh-huh. També és una situació en què tu no li dones pistes a l'Espanyol, perquè tens dos jugadors que ara mateix... Bueno, tens tres baixes segures, Mustafi, Gallà i André per targetes, i tens dos tocats, que són Abdenur i Siqueira. Ja diguem a nit, en l'Esports 97 nit, que Abdenur, tot i la punxada d'ahir, se va retirar per precaució... i que lo normal és que pogués arribar a la partida de demà, però en el cas de Gallà, però de Siqueira, sí que és molt més complicat. Jugues una miqueta al Gallà, al Ratolí, a l'Amagatall, dins del possible, perquè així la Lliga Espanyola ja se coneguem tots. Yeah. A mi sí me sorprèn la mesura de que el míster no doni convocatòria. Veig una part negativa en això, però no la vaig a dir ara. Me la guarde per a demà a les 10 i mitja o per al diumenge, espere que siga perquè el València ha guanyat i crec que, te diria, no és el moment de fer la crítica, si més no de recolzar-hi. Vull pensar en positiu i vull pensar que Neville en aquesta història el que vol és tindre enxufada tota la plantilla per a que tot el món estiga en tensió i bé que està jugant una miqueta a amagar les cartes davant de l'Espanyol, que també arriba molt tocat a este partit. Bé, hi ha també una altra part positiva, almenys per a l'afició, i és la recuperació de la gran esperança d'Alcácer i també d'Enzo, no? Sí, per a mi, sense cap dubte, són les dos grans notícies que s'endú el València a la boca. És veritat que perd Mustafi Gaya i André, però és cert que torna Enzo Pérez, que li estava donant molt d'equilibri al centre del camp, i torna a guanyar la presència de Paco Alcácer, que després dels paperots que està fent Álvaro Negredo, i ja que se li xina de clar, jo crec que la tornada d'Alcácer, Alcácer en aquest equip és com l'oxigen ara mateix, és com el respirar, vull dir, ara mateix Paco Alcácer, ho he estat en aquest equip, perquè sente el ferro, perquè és de la casa, perquè té fusta de lideratge, perquè tira del carro, perquè té gol, perquè apareix sempre per a salvar-te la vida i el coll, en quan li dones mig valor, acaba dins de la porteria. Jo crec que Paco Alcácer ara mateix és fonamental. El València és el que perd homes molt bàsics, que són Mustafi i Enzo, i Gaia pot ser, però també és el que recupera dos homes fonamentals, però és el que recupera dos homes fonamentals, com són Enzo Pérez en el mig del camp per a donar equilibri, i Paco Alcácer dalt. És la gran esperança i esperem que la resta ajuden i empenten, perquè és que tornem a dir, demà el València se juga molt més que 3 punts de bandera espanyola. Absolutament. Bueno, de Peter Lim no sabem res, però sí que és cert que la presidenta està tota la setmana visible, donant suport a la plantilla, inclús ahir també en l'entrenament, no? D'alguna manera recolzant l'equip, Manolo. Sí, demà l'entrenament, ahir en l'entrenament, i els nostres companys de Super també desvelen que hi ha hagut una reunió entre García Pitac, Neville Laicún i Alex Sanko. Imagine que lògicament s'han tancat, segons informa Andreu Alberola, en el xaletet que té la Secretaria Tècnica de la Ciutat Esportiva. Imagine, per analitzar la situació lògicament, jo crec que tot el moment de punta és, i si demà se perd, se carreguen a Neville, ja va a avisar Salva Folgado que la intenció de Meriton és mantindre Gary Neville els 3 pròxims partits. Vull dir, la propietat entén que Gary Neville va guanyar el partit de l'Espanyol, que va guanyar també el partit del Granada, entre mig està el partit del Ràpid de Viena de la Copa de la UEFA, però fonamentalment se centren en el de l'Espanyol i en el de Granada, i que a partir d'ahir l'equip va canviar la dinàmica. Això és el que pensen, però també s'ha dit una cosa. Si demà Déu no ho vulga, el València acaba a les 10:30 el partit i no té els 3 punts de la butxaca, la manifestació en la graderia va ser de consideració. És que demanar a la gent que continua animant, si demà no s'aconseguís una victòria, ja serà una missió pràcticament impossible. És que demà la gent, Sílvia, i a més jo sóc partidari, que consta que en l'editorial nostre de cada dia, ahir ho vas demanar. Jo no vull borreguets entregats. Clar. Jo vull que Mestalla demà empente i anime, però també vull que si demà no se guanya, que la gent manifesti el seu descontent, primer, perquè està en el seu dret, i segon, perquè és l'única forma de fer-se sentir de cara a la propietat, que està, el que pren les decisions està a 12.000 quilòmetres, per a bé o per a mal. Així és. Però els inputs que li puguen arribar són els de la gent que està així i veig el que és Mestalla. I Mestalla de peu en una moca hora, que probablement demà pot ser que si no se guanya comence contra la banqueta, però acaba contra la llotja, pot ser decisiva. Així que no descartem res. Ja comencen a sonar en alguns cercles la possibilitat de que la solució interina podrà ser Curro Torres si no se guanya i si la propietat decidís canviar la seva idea inicial i desfer-se de Gary Neville, però anem a veure, anem a esperar i sobretot anem a desitjar que demà tot això quede en res, que el València guanye i que a les 10 puguem comptar 3 punts més ja en el casillero de València. Ens quedem a missa premissa, company Manolo Montalde, estarem atents. A partir de quina hora connectem en la 97.7 ràdio demà? 7:30 arranca la retransmissió del partit contra l'Espanyol, és a dir, València-Espanyol. Demà amb un servidor, amb Saga Folgado i amb el compi de León Televisió, Vicent Sempere, en els comentaris, per a un partit que, com dèiem, són algo més que 3 punts, i que ja que m'emprendre a empentar i animar com si no hi haguera un demà. Demostrant que l'afició del València és la primera divisió, com sempre. Gràcies, Manolo, estarem atents al partit de demà. Un abraç. Gràcies a vosaltres. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? O encárate Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿Quieres contarnos una historia de las fallas? Entra en levante-emv.com y participa en el concurso de microrrelatos falleros del diario Levante, el mercantil valenciano. Si tu relato resulta seleccionado, serás uno de los protagonistas del libro que editaremos con los 100 mejores. Microrrelatos falleros con el diario Levante, el mercantil valenciano. Un libro en el que tú eres protagonista. Y este año participa también en el concurso de diseño de portadas. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Continuem en València Abierta, 1:26. Ja sabeu que avui tenim entradetes per a compartir amb vosaltres. Hem tirat la casa per la finestra. 4 entrades per assistir al monòleg de demà a les 20 hores a Cirsa. Però també tenim 2 entrades per a Cinesa Bonaire i 2 també per a Bioparc. És que estan d'aniversari, compleixen 8 anys. I què hem demanat? Bé, pues que ens comentareu a través de les xarxes socials o a través del número de WhatsApp un tema que vos agradaria per a fer un monòleg d'humor. I la resposta de la gent, Òscar, ha sigut magnífica. Doncs n'hi ha, a hores d'ara crec que eren 50 i pico ja comentaris. No podem llegir-los tots. No, tots no, fes ahí una selecció. Sí, mira, no jo he marcat, sí que, bueno, els he llegit completament, tot menys els últims que han entrat, no? Però sí que estan molts, coincideixen en el humor en el monólogo tipo en política, corrupción, ay. Rita, fallas, Valencia Club de Fútbol, han llegut uns quants en esa onda, no? Semblants i repetits, no? Amb ese tema. Sí. Jo he destacat, tinc així, a veure si són 5, un... mira, David Pla. El de David Pla era el, diu, pues, para un monólogo... Y por desgracia hoy en día el cómo prepararse para una entrevista de trabajo, quiere decir que no y tal. Yo creo que si te van a pintar, si se ocurra el monologuista, sí, sí, tipo sí. Traure molt de suc. Sí, sí, sí, este te y a mí seguro que es de esos que la gente dice, sí, a mí me ha pasado. Sobre todo estos más modernos que fan ara, porque ahora fan unas entrevistas ahí en dinámicas de grupo y todas sí. Estas cosas molt originales, eso estaría molt bé. Bé, apuntem. Yo esa me agrada prou y creo que les pot traure molt de suc. Silvia Gualda también es de ella, bueno, sobre la educación de antes y la de ahora. Ahí también hay muchas cosas a tocar, porque sí que es ser que ha cambiado mucho. Molt, afortunadamente, muchas cosas, Que eso de la letra con sangre entra, eso ya buen perdut. No, no, y también de la poca educación que hay ahora, también la juventud. Ah, vale, es una educación también, más... Sí. No, ahí le puedes traure súper todo. Una educación cívica. Sí, eso estaría molt bé. Recuperar ciertas cosas d'abans estaría... seria molt sa. Sí, també ho apuntem. Jo l'he deixat ahí perquè, com era també diferent, diferent a lo que anava la resta de que com, bueno, pues compartim el tema de polítiques i tal i no, ja està bé, tanta Sílvia i David van de moment encapçalant la llista. Sí, Raquel Álvarez ens deia, m'encantaria un monólogo sobre los cuñados, este es un poco ya más habitual y más vista, pero bueno, estos que entienden de todo, sea cual sea el tema, lo saben absolutamente todo, y por supuesto te dejan con tu opinión por los suelos. En fin, ¿quién no tiene uno de estos en la familia? A eso ya está más visto, lo sí, del cuñado y la cuñada, al final es como lo de les sogres, sí, pero ve, también, sí, también li pots traure ahí un suquet gracioso. También ya hemos el dicho también que también coincidente en el tema de mujeres, monólogo para mujeres solo, y hablamos de las cosas que hacen los hombres, ¿eh? Qué eso, mal, ¿eh? Pues, es más obvio. Sí, es más obvio y está muy repetido también en las opiniones de hoy de estos más de 50 comentarios que tenemos en el Facebook. De todas maneras, esteu tranquils, ¿eh? No anem a premiar el més original, tampoc. O sigui, anem a fer un concurs, un sorteig, aixina molt net, en numerets i triant, siga la que siga, que el fet d'haver participat i d'haver-nos dedicat uns minuts ja s'agraeix molt. Algun més, Òscar? Sí, però bueno, Paqui Pérez, per exemple, parla de fer un monòleg sobre el primer Sant Valentín. Això està bé. Sí, mola. Sí, mola, i segur que ens toca molt la patata. Jo no sóc de Sant Valentín, però sentia este matí que a Estats Units un 53% de les dones afirmen que trencarien amb la seva parella si en Sant Valentín no els regalara algo. No. Que cosa, quina barbaritat material i més així crec que comercial. No. Ni això ni a la mocaurà. Segur que si alguna dona no rep la mocaurà, tampoc trenca, no? O sí? No, jo crec que les valencianes... No. A veure, nosaltres som més sutils. Vos farem veure que estem molestes, però no arribarem a trencar. Bueno, sí. Ara. Això és pitjor, eh? I els dos dies que vos passareu vosaltres ja sabreu. Això és pitjor que el passar res. Absolutament. Res. Ja ho saps. Res. Casat amb una bona valenciana. Ja saps del que parlo. Ai, sí. Molt bé, continuen arribant, per tant, missatges, sí, no? molts. Bueno, organització de bodes, també estan parlant sobre el tema d'organitzar bodes, et diu, ara que m'estoy casando, nieve sortida, i estas coses que també és cert, organitzar una boda és un horror, i pot donar a moltes situacions còmiques apropiades per al monòleg. I sí, i segueixen arribant, Més de 50 comentaris, Molt Donem bé. Donem la nostra paraula de que passarem esta llista de propostes al nostre expert Javier Alastrué para que les comente a mis seus amics monologuistes y a veure si algun d'ells s'anima a fer uno. Al final del programa, a partir de les 2 més o menys, publicarem a través de les xarxes socials els guanyadors d'estes entrades. Gràcies, Òscar. Anem a fer una pauseta i tornem amb el cine. Bueno, al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble, contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. Si quieres que todo el mundo sepa que estás enamorado, mejor ven a Aqua. Dinos una frase bonita o envíanos una foto romántica por redes sociales y podrás ganar una cena con hotel, cine o spa para dos personas. En febrero, Love Aqua. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Biopark cumple 8 años y lo vamos a celebrar. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! Ya han llegado. ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, 3 colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. Preview. 34 minuts, ja ho hem dit al principi del programa, avui estem pràcticament a soletes, perquè gran part, jo crec que el 70% de l'equip de València Abierta se n'ha anat, home, ells sí que saben, a la 23 mostra de l'embotit artesà i de qualitat de Requena, i ahí estan preparant un especial que s'emetrà demà a través de la 97.7 Ràdio. Anem a connectar amb el nostre company Ximo Rovira. Hola, Ximo, què tal? Hola, Pelaïlla. Com estàs? Què tal? per l'edat que tinc vaig aguantant-me, però una miqueta desaprofitat. I en este moment estic més a prop del cel, en companyia de César Molins, de Remi Sabater i del mestre García. Perquè és que estar en Requena, xiqueta... ¿Qué te vas a contar? Pues mira, pues es sí. Es un privilegio siempre, veure, siempre y en todo momento. Trasllada'm, ¿qué se veu, qué se olora allí en ese recinte on está la fira enguany? Pues mira, es un recinte magnífico que tiene molt proper de la localitat de Requena, un recinte firal extraordinari, on té lloc esta ja 23 edició, com molt bé comentaves, és una mostra de l'embotit artesà tradicional de qualitat que s'elabora en esta terra de Requena des de fa més de 500 anys. Mira. I així el que tenim són unes carnisseries que són carnisseries familiars de diverses generacions que elaboren un producte que igual tu pots pensar, no, jo embutido, hombre, a mi me vas a contar embutido, jo no sé lo que embutido, no, perdone que le diga, usted no sabe lo que es el embutido si no viene usted a Requena a probarlo. I a més d'això, és que sí, ja tenen uns bollos. Ai. Que tenim aquí davant, que anem a pegar-li un tast a uns d'ells, que això és que no t'ho puc contar, n'hi ha de dolç i de salat. Pues és una cosa, tu els guardes, sí, els congeles este cap de setmana i el dilluns a Òscar Pellicer i a mi ens regaleu un parell. Ara te ho portem en seguida. Se hace malo si no se come ya. Se hace malo, digo del García, que se hace malo. Pues no passa res, passeu per ací abans. Bueno, portem, no patis, que una botelleta de vi també vos portem. Hi ha unes xiquetes de baes estupendes en els delantals blanquíssims. Les ames de Casa Tírius fan un ajorriero que, escolta, val que igual en un rot mates un macho. Però vull dir-te, és que és impressionant. Tenim, bueno, xica, mira, vull presentar-te un amic que fa molts anys que venim, sí, i que te assegure que és el millor ambaixador de l'embotit de Requena. És un entusiasta de lo que fa. Vàries generacions en casa fent un embotit artesanal i, a més, és impulsor d'esta fira de fa 23 anys. I és el president de l'Associació de l'Embotit de Requena, que és don Miguel García. Don Miguel, que me da tanto gusto saludarte todos los años. Y a mí que estés aquí, hombre. Cumplimos años, pero tú estás puñetero, es que cada día estás mejor. Comiendo embutido, esto, vamos. Es que esto es maravilloso. No tenemos ni arrugas. ¿Ni arrugas? Pues que sí, estábamos comentando también. Pero ¿cómo a la Organización Mundial de la Salud se les va la olla? Y dicen esto de que vamos a ver, que el embutido puede causar... Vale. Anda, que vengan aquí a hacer el estudio, sí, todo de la OMS. Con eso de los que decían 80 gramos nos tomamos nosotros para desayunar. 80 gramos para almuerzo. Nosotros salimos por medio kilo diario y estamos aquí y no pasa nada. Cuéntanos, es un producto turístico diferenciado, hace que vengan 25,000-30,000 personas este fin de semana. Esta muestra está abierta a todo el mundo, una muestra para disfrutarla, para comer, para vivirla y además... Explicáis al personal realmente lo que hacéis desde hace muchas tradiciones, muchas generaciones. Artesanía con amor, puñetas. Sí, la verdad, nunca mejor dicho, este 14 de febrero. Hacemos un embutido con muchísimo amor, eso por descontar. Bueno, pues siempre intentamos eso. Nosotros siempre hemos dicho, no somos fabricantes, somos elaboradores del embutido. Antes lo comentábamos, que el cerdo es un animal de los mil sabores. Cada parte del cerdo tiene un sabor diferente y entonces lo que hacemos es las grandes... los grandes fábricas no lo pueden hacer. Nosotros podemos... Entra el cerdo ya casi a cacho. Exactamente. La factoría, el producto, hombre. Apartarlo, hacer para el salchichón y la longaniza es un tipo de magro, para la hueña otro, para el chorizo otro. O sea, vamos, ponerle cada uno en su parte de sabor. Entonces ahí es donde se ve la diferencia de lo que decías tú. Todo es embutido. Todo es embutido, sí, pero que no tiene un sabor. Entonces está... A las pruebas nos remitimos, si no... ¿Cómo van a venir lo que es esto? Esas 25.000 personas, si tienen un embutido igual en su casa, al lado, para comprar, no será igual. Entonces, vienen, es por algo, ¿eh? Es por algo. Y nosotros lo agradecemos. Sabéis además que se compra el ticket, que con 10 euros tiene las dos copitas de vino, que tienes varias varias pruebas de embutido, puedes tomarte el postre, bueno, que sales todo, que sales comido de aquí del recinto. Sales con tu copa y sales bien. bien comido y bien bebido, ¿eh? Tienes hasta el café, que tenemos el café de Requena también. Ay, aquí, café Requena, maravilloso. Todo, lo tenemos todo, ¿eh? Y sobre todo buena gente, de verdad. Pues si te parece, Miguel, haz un llamado al personal que nos está escuchando ahora en directo en Valencia Abierta para que se acerque este fin de semana. Esto que dicen, turismo de experiencia. Oiga, que te lo llevas puesto, ¿eh? Sí, esto es un turismo gastronómico, un turismo de interior donde la gente cuando ha venido hemos intentado tratarla lo mejor posible. El problema puede ser a lo mejor que el domingo haya un poquito más de gente y tengan que hacer algún poco de cola. Pero eso es como cuando vamos a Valencia a Las Fallas. Claro. La gracia con los buñuelos hay que hacer gente, cola también, claro. Oye. Pero después se van a deleitar de esos vinos, del ajo arrillo, del morteruelo, de las los bollos, de los quesos, del café, de todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Tenemos hasta el agua de San Benedetto aquí, el vino, todo, o sea, es algo que se va a ir la gente contenta, hasta ahora siempre ha sido, y bueno, intentamos que lo sea, que la gente pruebe, deguste y digan lo que tenemos, si es así, que hasta ahora hemos sido embajadores, como bien dices. Y tanto que sí, y nosotros también con mucho orgullo de hace varios años que venimos aquí, es una de las grandes fiestas que tenemos también en el calendario de la 97.7, y yo lo que quiero que quien nos está escuchando se lo apunte también en el calendario o en el teléfono móvil, ahora llevamos todo en el teléfono móvil, y que se vengan por aquí y disfruten de una auténtica experiencia. Enamorados, bueno, cada uno del suyo, de la suya, pero también de lo que hacen, y en este caso del embutido de Requena. Un auténtico placer, don Miguel, cuídese mucho. Muchísimas gracias y muy agradecido de que estéis aquí año tras año. Un auténtico placer. Silvia, y así vos esperen, de braços oberts. Claro que sí. Lo que podem fer és això, obrir com està obert ja este recinte firal a tots els que estiguen escoltant-nos, perquè de veres que és una experiència inenarrable. Ho conte amb molt d'entusiasme i t'assegure que no és per el vinet que m'he fet, que a lo millor també, sinó perquè de veres que és que m'ho crec. Lo que tenen en Requena és realment extraordinari, de veritat. Es nota que és de veres. Bé, l'especial que esteu preparant demà en la 97.7 Ràdio, a partir de quina hora, Ximo? A partir de les 12 del migdia, en tot el carinyo els hem preparat este programa especial, buscant això un moment de màxima audiència per a que tot el personal puga això aprofundir una miqueta més, sentir a través de la ràdio esta experiència i que no se ho pensin, que agarren l'AVE, que agarren el cotxe i que vinguin així a Requena a visitar esta bona gent, que de veres és una experiència inigualable. Un autèntic plaer. Un abraç. Te duc un bollo, vols el tros de can Salama Greta, el de llonganissa, com te ho arregle? Jo vull un troset. Òscar, no te vull dir jo el ball que m'està fent en la peixera pa que li portes algo, o sigui, que tu ja t'apanyaràs en ell, també, No. Cada emissió ens diu que està exento. Hem de cuidar de la dieta de Òscar Pellicer i necessita perdre un parell de quilets. Això és salut, Ximo, és embotit de salut. Home, si li duquem una caixa, home, que passa falta. Mira, i dolç també. Clar. Dolç també li durem, que el disfruteu molt. Un abraç molt fort, Ximo. Adéu. Un plaer, amics. Gràcies. Fem una pauseta i tornem amb el cine, que tenim estrenes. Són al forn les mans brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Trobarem a cada poble l'ingredient tradicional. Compartim aquestes festes amb els dolços de Nadal. Arròs i talladetes i toquetes de sashí, pilotes ensucrades, poques fines i arnadí, pastissets de moniato, neules, casques i bunyols, colpitxo, peladilles, rosegons o carquinyols. La... Sempre ho deia, sempre ho anava dient, que els dolços donen vida i reviscolen a la gent, escoltant les nostres dites i seguint les tradicions. Recordem que en esta vida a ningú li amarga un dolç. Tenim figues albardades i carabassa torrat, torrons, coques, cristines, pan, figol i massapà, rubiols i orelletes, anisets i polvorons, donyes i moixavenes, tortells i plaons. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Arrop i talladetes i coquetes de sashí, pilotes ensucrades, coques fines i arnadí, pastissets de moniato, neules, casques i bunyols, Com pitjor peladilles, rosegons o carquinyols. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el Hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras Puertas del Amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Una y 45 minutos, momento para irnos al cine con los amigos de Cinesa Bonaire a conocer los estrenos de este fin de semana. Tenemos una de Disney, tenemos una comedia un tanto alocada, bueno, un tanto no, muy alocada, y tenemos un dramón, una historia real protagonizada por Will Smith. ¿Qué te apetece? Bueno, vamos a empezar por la de Disney, pero ante todo queremos saludar a nuestro experto en cine, Manolo Zarapico. Hola Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? Muy contentos por poder ir al cine en familia este fin de semana y porque tenemos un estreno muy esperado, sobre todo por los pequeños de la casa, porque anda que no nos han dado publicidad en los canales de Disney de esta película, así que ya estamos deseando poder disfrutarla. Si te parece, vamos a empezar abriendo un poquito boca. Vuelve Disney con Zootrópolis. Zootrópolis, una próspera ciudad en la que animales de todas las especies, depredadores y presas por igual, conviven en paz y armonía. Hola, soy Judy, su nueva vecina. Nosotros somos ruidosos. No esperes que te pidamos perdón. La primera conejita policía y número uno de su promoción, Judy Hopps. ¿Hacemos del mundo un lugar mejor? Malas noticias en una ciudad presa del miedo. ¿Qué puede contarnos sobre los animales que se han vuelto... Bien, Manolo, de los estrenos de esta semana, esta es una de las que mejores críticas se lleva. Sí, es otra película, además, tú lo has dicho, muy esperada, y otro vehículo para la promoción de los media, ¿no?, de Disney, porque va a traspasar la pantalla, y eso estaba claro, ¿no? Uh-huh. Es una película hecha, aparte de para disfrutar y para ver una buena pieza de animación de Disney, pues también pues para disfrutarla en las tiendas del ramo. ¿Ya me entiendes? Sí, el merchandising... El merchandising hace estragos y además, fíjate, Disney, que parece, no lo inventó, pero no. lo llevó al grado de perfección el hecho de estrenar película y vender, vamos, hasta los títulos de crédito. Absolutamente. Pues imagínate con una película toda llena de animalitos. No hay ni un humano, no hay ni un humano ni medio. 64 especies diferentes de animales. Bueno. ¿Pero qué cuenta? Es una barbaridad. Es una ciudad de animales. Sí, es una ciudad. Tú imagínate si cogieras cualquier metrópolis actual, cualquier gran ciudad, y esa gran ciudad la extrapolaras al mundo animal, pero de forma... casi calcada, ¿no?, con sus barrios, y cada barrio con sus guiños, ¿no?, pues por ejemplo, en Zootrópolis te encontrarías que hay un barrio para los animales del desierto, ¿vale?, hay otro barrio para los osos polares, hay un barrio para los millones y millones de conejos que hay, claro, evidentemente, ¿vale?, y el centro es la sabana central, el centro de la ciudad, el núcleo, el punto neurálgico de la ciudad. Es una ciudad toda estratificada para los animales, donde todos los animales puedes ser lo que quieras, ¿no? Y a esta ciudad se nombra la primera conejita del cuerpo policial, que se llama Judy Hopps, que es la protagonista de la película, junto con Nick Wilde, que es un zorro, que no para de hablar. Estos dos personajes establecen lo que podríamos establecer como el paralelismo de la body movie, la body movie arquetípica que Hollywood nos tiene acostumbrados. Los dos compañeros que tienen que resolver algún entuerto, en este caso, como habrás oído en el audio promocional, un misterio. Sí. Hay un misterio, hay una cosa que está pasando en Zootrópolis y estos dos agentes se tienen que encargar de resolverlo. Muy divertida, muy divertida. Divertida, muy dicen Disney, pero a lo Pixar, o sea, con mensajito también, ¿no? Para los peques. Y una cosa, hay unos personajes antológicos, el perezoso Es un personaje que... Perezoso es magnífico. Además es ha sido magnífico. El protagonista del primer tráiler y lo tenemos todos en la cabeza. Yo creo que merece una película aparte este. Sí, sí, sí. Y bueno, luego los detallitos made in Disney, ¿no? Por ejemplo, pues las grandes estrellas que están en la versión original de doblaje y que, bueno, que trasciende en este caso la que te voy a comentar porque también le ha puesto voz al tema principal de la película, que es Shakira. Ajá. Y que la cantante Shakira y que le pone voz a uno de los personajes, Gazel, que es un artista y que, bueno, interpreta el tema principal de la película. La verdad es que, bueno, es una película de Disney siempre refrescante. Zootrópolis, gran estreno de la semana para toda la familia y ahora también para toda la familia. Una película que yo creo que no engaña a nadie. Es una película que probablemente no sea para pasar a los anales de la historia, pero sí para pasar un buen rato en el cine. La sexta estrella pop que muere lo que va de año. Todos con esta pose. Y esa pose no es otra que los morritos, que caracterizan a este personaje. Zoolander 2, vaya filón, creo, Ben Stiller, Manolo. Esto es un torrente con glamour, ¿no? Tú fíjate, estamos en los años 2000, vamos a retrotraernos en el tiempo, y aparece esta película, Zoolander, después de que en la entrega de los premios de la moda del canal VH1, de televisión por cable, de una cadena de vídeos musicales, pues se creara para es profeso el personaje de Derek Zoolander, ¿no? Que es un modelo masculino bizarrísimo. una cosa tremenda. Entonces se crea esta película, sale a la gran pantalla, pero empieza a crearse la peli de culto, yo creo que cuando llega al vídeo doméstico. Empieza a generar esa intensidad alrededor de Zoolander. Todos hemos imitado, voy a hacer acero azul, voy a hacer Magnum, voy a hacer las miradas, ¿no? De Le Tigre, las tres miradas mágicas que tiene este modelo, que bueno, es un personaje icónico de Ben Stiller, y además de ser un personaje icónico de Ben Stiller, es un filón de la comedia. O sea, yo creo que luego han venido películas que han intentado de alguna forma coger ese hilo, pero yo creo que es Ben Stiller el que le pone ese sello y el innegable, ¿no? De dentro de esa de ese estilo de cinta. Además se acompaña de Owen Wilson, sí. eso siempre le luce. Penélope, que está más exuberante que nunca. Es cierto que ha tardado 15 años en hacer la secuela, aquí todo el mundo ha querido salir. Tenemos a Justin Bieber, tenemos a Kim Kardashian, a Kanye West, a Ariana Grande, aquí todos los celebrities quieren compartir planes. Claro, es lo que te comentaba, Silvia, que sale Zoolander, se estrena y no es el exitazo, quizá en un primer momento, pero se va cultivando a lo largo de los años y se convierte en la película, y me comprenderás, enseguida es la típica película que en una reunión de amigos la pones, las risas van a granel y siempre estás recordando las frases cuando te pones a hablar de película, y te acuerdas cuando la escena de tal, y te acuerdas cuando... había una escena magnífica, maravillosa, y yo siempre la tengo como icónica dentro de esa película, que es el momento del duelo de modelos que se miran Hansel y Derek, que son Owen Wilson y Ben Stiller, y dicen, vamos a hacer un duelo de modelos, ¿y quién lo arbitra? Y de repente aparece un personaje y dice, yo podría ser el árbitro de la contienda, y es David Bowie. es muy divertida, la primera parte a mí me parece muy divertida, tiene momentos antológicos, una utilización de la música de los años 80 y 90 brutal, fantástica, la banda sonora original de esa película es maravillosa, y ahora vuelve, pues eso, acompañada de celebrities, con un montón de cameos y con Penélope Cruz haciendo de una agente secreta que quiere salvar la moda. Tú fíjate. Una modelo de bañadores que está frustrada porque nunca pudo pasar a pasarela. ¿Por qué? Pues por su exuberancia. Por su exuberancia. Sí. Ese es el perfil de este personaje. Bueno, Manolo, vamos con el último de los estrenos de esta jornada de la cartelera. Esto es un dramón, una historia basada en hechos reales. Una historia de David contra Goliat. La verdad duele. Por favor, dile que me ayude. En 25 años nunca he pedido una serie de pruebas como estas. ¿Qué estás buscando? No existe un solo caso de que un hombre tan sano se volviera un demente siendo tan joven. Creo que he descubierto una enfermedad. Una historia real, Manolo, basada en unos hechos que ocurrieron con un doctor contra, bueno, el poder establecido de la NFL en Estados Unidos. Sí, sí, es una historia tremenda. La verdad es que es, Will Smith interpreta un personaje real, auténtico, el doctor Benito Malu, que va a ser el neuropatólogo que descubrió una enfermedad neurodegenerativa que tenían los jugadores de fútbol americano por traumas repetidos en el cerebro. Se llama encefalopatía traumática crónica. Claro, lo descubrió, pero todo esto levantó las alarmas de toda la industria del fútbol americano. Evidentemente ponía en jaque todo el sistema que se venía practicando hasta el momento. Se apoya de alguna ayuda, ¿no? Como el doctor Julian Bates, que es el personaje que interpreta Alec Baldwin, que secunda a Will Smith en la película. Tiene un muy buen reparto esta película, y está dirigida por Peter Landesman, que es el autor de pelis como Parkland o Matar al mensajero, que es, además, este hombre es muy curioso porque es el director y guionista de la película, pero él ha sido y es periodista de investigación, corresponsal de guerra, novelista, pintor, guionista y director. Toma. Estamos hablando de un hombre polifacético donde los haya, que coge las riendas de una historia contundente. Además, como curiosidad, es de este, yo comentaba que este tipo de película gusta mucho en Estados Unidos porque aúna ese drama intenso, ¿no?, basado en un hecho real, y además se enclava dentro del mundo del deporte y en especial el del fútbol americano, que tiene un predicamento absoluto, ¿no?, en Estados Unidos. Es una americanada con todos los tópicos. Sí, sí, sí, no, pero americanada quizá por el American Way of Life, ¿no? Porque que es que estamos hablando de, fíjate, venimos de la semana de la Super Bowl, claro. que allí se para el país entero, todo el mundo viendo el partido de fútbol. Vamos, yo diría que es, y que me perdonen los futboleros, pero que es mucho más que igual la final de la Champions. Bueno, para Estados Unidos, evidentemente, que el soccer no lo tienen tan arraigado. Y por eso te decía que la película también hace hincapié, es de pasada simplemente, pero de pasada habla de cómo va a afectar esta encefalopatía a jugadores míticos de fútbol americano, pues el central de los Steelers de Pittsburgh, Mike Webster, Terry Long, del defensor de los Eagles de Filadelfia, Andre Waters, Dave Durson, que jugaba en los Bears de Chicago. Quiero decir, transmite de alguna forma cómo esta enfermedad provocada por el propio juego afecta a esos jugadores, y la cruzada que establece el doctor Malú para convencer a los grandes magnates del fútbol americano de que esto está pasando y que hay que ponerle freno ya, porque se están perdiendo vidas. Un doctor que descubrió en los estudios de los cerebros de esos jugadores fallecidos que tenían el daño de aproximadamente 25.000 accidentes de tráfico leves en sus cabezas, solo por el hecho de jugar a fútbol americano. Sí, sí. Impresionante historia. Gracias, Manolo, por haber compartido con nosotros toda la información de estos estrenos de la semana. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Precisamente con la banda sonora de los estrenos de esta semana de Zootrópolis, en la voz de Shakira, Try Everything, despedimos esta sección de...